buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, señor Iñel? ¿Qué tal aquí estamos? Aquí buscando, no sé, aparte de oler los sobacos de Marijaya que se levantaron ayer, estoy buscando al enanito japonés, ese que tiene todas las mesas de sonido y de iluminación, que se mete por ahí. No sabemos qué está pasando y nos ha venido a putear hoy. Hoy encima que no estamos en directo, que estamos en diferido y que estamos nerviosos porque no sabemos qué está pasando. Encima que echábamos de menos el airecillo este que se respira ya, dentro, y los colores de los micros estos tan bonitos. Os dejamos abandonados el pasado domingo. Sí, bueno, lo siento. Fueron temas de fuerza mayor. Sí, de fuerza mayor, vamos. Sí, fuertísima mayor. Estaba en Sagüez ahí con Rosario, Macaco, Berricharra acá y Augusto trabajando con toda esa gentuza. La patronal dando por el culo esta vez, pero bien. Pero bien, bien, bien. Bien. Faltaba allí, faltaba. No sé. Pepino Fucking. Sí, macho. Qué pasada. Espero que no. Bueno, te iba a decir, espero que no lo pasases muy mal, pero sería mentir, porque sé que. Ya te lo he contado. Que me lo has contado y sé nos que lo pasamos bien, estupendamente. Tampoco... Ah, sí, lo pasaste. Sí, gracias. Gracias sobre todo a las visitas, que son radio oyentes. Y desde aquí un saludo a todas las visitas. Al señor de la melena con el cinturón de balas. Al otro señor con gafitas y rastas. Rafita, otro besito. Y a toda la gente que vino ahí a beber sidras mientras la prueba de sonido de Rosario. Unos grandes. En su línea, son muy, muy grandes. Pues nada, aquí estamos para nosotros jueves, para vosotros domingo, día 23. Vaya, qué bien, ¿eh? Ahí está. La gente resaca, nosotros aquí más frescos que fresco. Qué hostia, con un día de calor que flipas. No sé el para vosotros qué estará haciendo ahora mismo. Pero domingo nosotros... por la mañana, el Chegabe frío. Y fiestas de Bilbao, señoras y señores. Sí, sí. Por eso digo lo del Chegabe. Que os empezaron ayer. Yo paso totalmente de borrachos. Ah, yo bajaré algún día a vacilar. Ya veremos cómo se tercia el tema. Y nada, pues eso, que no número de teléfono no os vamos a recordar, pero sí os recordamos que tenemos un Facebook por el que podéis mandarnos noticias para próximos programas. Postales, fotos de vacaciones. Eso todo, es, pues nuestra página de Facebook, DisFM, y nuestro blog, donde podéis disfrutar de este programa. Tendréis la lista de canciones de las cuales vamos a poner en el programa de hoy y pues la rica receta que traemos. Oye, que también nos pueden mandar las fotos, porque hay una persona que nos escucha y tiene perros, y el otro día me mandó una foto mientras se iba a comer con su perro. También nos la puede mandar al blog, porque nosotros la ponemos alegremente. Mira, si queréis Sergio, un saludo de aquí. Si queréis aparecer en el blog, o queréis aparecer en el con tu perro de DisFM, con vuestro perro, yo qué sé, o gato, jirafa, el lo que queráis, la suegra, desnudos, camisetas hawaianas, sobre todo si tenéis camisas hawaianas, por favor mandadnos fotos. Pues sí, sería... Podríamos iniciar un concurso. Es que estaba pensando ahora, oye, ¿por qué no empezamos a hacer concurso eso? Concurso veraniego de camisas hawaianas, que más nos mole. Estamos todavía... Estamos en agosto todavía. Bueno, pues ahí queda la... Os lanzamos el guante. Oye, ¿y ya os regalaremos algún disco o algo por hacerlo? Igual, por ejemplo. Por ejemplo. Pues sí, ahí queda eso. Y nada, pues vamos a empezar a amenizar este domingo. No sabemos si lluvioso, caluroso, frío, resacoso. Espero que caluroso. O lo que sea, sí. Que ¿no? La gente consuma bien de espirituosos frescos y de pan líquido con gas. Si estás de Bilbao, la gente. Aunque llueva, lo va a consumir. No dudes que lo va a consumir, vamos. Ya hasta el agua de fregar, en ocasiones. Estoy yo. Así que, oye, pues. Hoy te toca empezar a ti. Pasado empecé yo. Vale, pues vale. pues lo típico, me voy a Suecia porque... Oye, dijimos que vamos a prohibir ciertas zonas. Vale, entonces me voy a Suecia. Venga, va. Vamos a Suecia. Que es diferentes. Me parece bien. Pues con una banda que ha sacado un disco hace muy poquito, hace unos escasos meses, y está de gira por Europa, como el Estado español y el norte... del Estado español, de los cantones en los cuales vivimos, no deben ser Europa, pues no vienen por aquí de gira. Es una banda que lo hace bastante bien y a mí me gusta mucho. Se llaman Cruches y han sacado un disco que se llama Forlorad. Ellos hacen deep beat, raw punk, y vamos a escuchar una canción que se llama Fight and Bar. Pues espérate, porque el tema de de encontrar el nombre de las canciones va a estar un poco más difícil. Por la 3 o por ahí. Es que claro, como están todas las que... Claro. Ya, pone Fobia Records, no sé qué. Claro. Entonces, no sé exactamente, pero bueno, a ver. Fight and Bang. Mira, justo la 3. ¿Eh? Qué ojo. Eres un nacho. Sí, claro, eso demuestra que preparo los programas. Ah, ¿dices que yo no o qué? Ah, no sé. Sí, cierto, demuestra que preparas los programas. Yo estaba razón. O que los acabo de preparar y por eso me acuerdo. También, que la tienes fresco. No te tires el pisto que... Pisto que no. No hay hoy, no sé qué receta habrá, pero pisto no. No, ya dije la receta que iba a haber hoy. Ah, ¿y los untables? Los estaba untables, esperando los untables. Claro, no he podido. Vale. Temas de fuerza mayor, no he podido. Para la siguiente doble, que también es en diferido. También, sí, pero la siguiente no, la siguiente, vamos. Vamos a poner morados aquí. Al final vamos a acabar aquí haciendo un brunch. Vamos igual a hacer que animar a... un programa de brunch. Igual quien gane el concurso de... Le invitamos a la merendola. Le invitamos a la merendola. Buah. Venga, va. Qué hostia. El que nos mande fotos con camisa hawaiana... Viene aquí a merendar una tarde. El viaje ya se lo paga. Claro. Si viene Cantabria, pues bueno, algo haremos. Campos de flipper. Igual organizamos un concierto. Depende. Bueno, oye, pues que nos enrollamos. Ahí va. Al lío, pues Kruche, desde Suecia, Fight and Ball. Ahí en estado, desde Suecia. Efectivamente. Ha vuelto a aparecer Anito Verde. Ha vuelto a aparecer. A tocarnos la huevada. Pero bueno, ya sabemos lo que es. Es el fumeque y las mesas. Pues sí, la puta manía no, de... No se llevan bien. Ay, no nos vamos a entender. Palito de selfie, palito de selfie. Me iba a arrancar. Palito de selfie. Pero sí, es la peña que se dedica a fumar dentro de... De las del mesas. Del estudio, donde hay mesas, donde hay equipo que se jode. Cabrones. Y cabronas, y al final lo tenemos que comer el resto. Ya. Así que ya sabéis, traéis alcohol, bastoncitos de para las orejillas. Yo traigo alcohol siempre, ¿eh? Hombre, sí, pero ese alcohol, pues como nos pongamos a limpiar esto con ese alcohol que tú traes, pues igual nos tenemos que olvidar de la mesa. Bastoncito de aquí a unos años empezar a traer bastoncito de alcohol, ¿sabes? Me da igual que esa gente traiga putos bastoncitos de alcohol y se dedique a limpiar las mesas. Claro, sí. Que nos lo comemos el resto. Y esto ya está las narices. Muy bien. Y bueno, que pues. Traigan alcohol para todos, ¿eh? Bastoncitos, sí que. Bueno, si, bueno, bastoncitos alados. Eso, mira, bien. Bueno, iba a hacer publicidad hasta ahora. No. Pero si traer unos bastoncitos. En un supermercado. En un supermercado de aquí, alemán. Tenéis, vais, lo robáis y traéis y yo ya me encargo de traer el untable. El untable lo trae Carlos aquí, que lleva 3 semanas diciendo y me tiene frito. Claro, 3 semanas que para nosotros ha sido un día, ¿eh? Bueno, es verdad. Amigo, eso hay que recordarlo, es como los programas que hacen en la tele que dicen ¡Bienvenidos! Hoy estamos a martes. No, mentira, cabrón. ¿Qué sábado? Estás el sábado, hoy ya estás grabando los programas de toda la semana. Que a mí no me la cuelas, que solo te has cambiado de camiseta. ¿La bicicleta o no sé, minusválida? ¿La bicicleta? No, la cinta de andar, ¿eh? La cinta anda. Eso lo viste, muy fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. A nosotros nos pasa lo mismo aquí. Decimos, jo, hace tres semanas prometió el oro y el moro. No, fue no sé ayer. Si la gente sabe de lo que estamos hablando, pero es un programa de televisión. No sé si es latinoamericano. No tengo ni idea. No sé, aquí pasó en un programa español. Wow. Sí, fue le igual aquí. Entonces, una famosa. Entonces. Ah, vale, vale, sí. Carmen sí, Sevilla, sí. Se llamaba. No, me acuerdo. No, ya sabes a lo que te estás refiriendo, ¿no? Yo, pero te preocupó, ¿no? Valiera. Sí, alguna hostia de esas. Pero yo me refiero a otro que hostia, tío. O sea, le dieron el premio que le tocó a una chica que estaba en silla de ruedas. Fue una cinta de correr. Bueno. Hostia, tío, bueno. Ya que bueno. Sí. Fue bueno. La pobre mujer. Bien. ¿A qué te hace ilusión? Una ilusión que flipas, vamos. Me va a pegar aquí unos maratones. Madre. Ay, es la hostia. Bueno, ¿qué? Música, ¿qué? Sí, receta. Musiquita, agenda, pero la evento. Vamos a poner con agenda. Venga, va. Ya aprovechando. Te vas a pasar, ya sé que te vas a pasar, porque yo tengo para. Antes que se concierto. Bueno, no sé. Sí. Sí, te vas a pasar. Bueno, pues si quieres, anuncia tú ese el concierto que tengas vale. Antes que esto. Y pues, así entonces hacemos entramos, un orden cronológico. Vale. Entramos en la sección tablón de anuncios. Oh, cartelera. Algún día haremos una intro. Sí, esto. Haremos. Bueno, pues chavales y chavales, el que tendréis el 26 de agosto, en agosto no para la cosa, parece ser que a pesar de ser fiestas de esta vieja ciudad llamada Bilbao, tenemos el 26 de agosto, miércoles, en Puchusulo, en Zarauz, tendremos a... no sé cómo se dice esto, Nidari, con C, es un grupo punk feminista que viene desde Valencia, y tendremos a Endemaño, Hardcore desde Vizcaya. Esto será el 26 de agosto, ¿de mayo? Miércoles a las 9 de la noche. ¿De mayo Hardcore desde Vizcaya? ¿Hard? A mí los conceptos ya que tiene la gente sobre Hardcore lo he puesto ya. Son muy... ¿Has puesto tú? Sí, porque en el cartel no lo ponía. Vale, pues el de mayo Hardcore. Vale, pues Hardcore, ¿qué hace? No sé, un cacao muy raro, pero... Pues bueno. Tu concepto del Hardcore es muy poco amplio. Y el mío muy extenso. Ya, sí. No sé, no me ha sorprendido, simplemente, o sea... Luego llamamos a Super Coco, que tiene más los conceptos más arriba. Me perdí ese capítulo. Entonces, tiene. Pues... Qué cantidad de gente que somos los que en nos hemos mayo, perdido Hard, no capítulos sé. De Barrio. No vale, es el directo. En de mayo. Al que haga la mejor... que no, le ponga no, la mejor etiqueta, tampoco te le líes, invitamos a merendar también. Tampoco te líes a invitar aquí a la gente a merendar. Sí, vas a hacer tú un tablo. Que luego damos a menos. No, te líes, que viene aquí gorrones, con gafas y medio calvos, a gorronear y no quiero pero yo. No va a haber veganesa, qué más te da. O sea, pero bueno, la cosa es que hay un table. La cosa es que hay un table. Que se pueda meter pan. Ay. La bueno, gente estará flipando a veces con nuestra... Es porque no se enterarán de nada. Da igual, la gente dice que se ríe. Será por nuestras voces de gilipollas. Puede ser. Venga, dale, anda. Pues eso, y tú tenías otra cosa, pero yo voy a anunciar otra. Pues eso, el 29 de, esto era el 26, el 29 de agosto, sábado, en el Gasteche de Orereta, tendremos a las 9 de la noche a Metralleta, Fastcore desde Zarauz, Warfuck, hacen Green desde Lyon, Francia, y a Control Existence, que hacen también Greencore desde la República Checa. Esto hemos dicho, sábado 29 de agosto, en el Gasteche de Orereta, a las 9 de la noche. Pues ahí lo tenéis. Y antes podéis ir a otro sitio. ¿Qué es lo que vas a anunciar? Ah, te has pasado, cabrón. Estaba... O sea, antes, horas antes. Después pues a las 9. Y ahora no lo encuentro. Pues lo va a tener que anunciar yo al final. Dale tú. Porque ahora no lo encuentro, lo tenía. Bueno, hoy me han nombrado el señor Carterera y, lo tenía aquí. Entonces, yo no sé qué es lo que ha pasado. Hoy es un programa muy loco. Ah, amigos. vale, joder. Estaba crazy program. Crazy program, efectivamente. Pues bueno, el día 29. ¿De agosto? ¿Sábado? De agosto, efectivamente. Bueno, me voy a sacar el chicle de la boca que se me está deshaciendo. Y es muy desagradable. ¿Qué has estado tomando cosas hoy por la noche? Ah, no, que es domingo para vosotros, jueves para vosotros. Efectivamente, hay que hacer el papel. Un poquito. Y eso, pues, nada, el día 29 de agosto, pues el... ¿Cuál es? ¿Por cuál van ya? El cuarto, creo. El cuarto es. Pues, creo. Sí, ¿no? Choritoquita Punks Picnic Do Yourself Fest. Toma ya. Y, esto bueno. Va más. ¿Eh? Sí. Pues nada, este festival, que si es el cuarto, pues el cuarto año que se hace en el fuerte de Churitoqueta. Y bueno, que pinta bastante bien y que empezará a las 4:30. Puedo eso poner en cartel. Sí, suele ser bastante puntual, ¿eh? Y nada, a mí una vez me pillo subiendo la cuesta por entre zarzas, que me equivoqué de camino. Es otra historia. Pues nada, de 4:30 a 9:30. Duración de... Y si es bastante puntual, pues ya sabéis.